Datos y poder, entre la corpopolítica y la geopolítica. Una exploración de los actuales procesos de dataficación en la sociedad digital. Este podcast es una coproducción del Tecnológico de Monterrey, la Red Tierra Común y la Universidad Simon Fraser. Soy Paola Ricarte Quijano, profesora investigadora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y cofundadora de la Red Tierra Común. En esta ocasión, tengo el honor de dialogar con Andrea Ixchiu. Ella es una mujer maya quiché de Totonicapán, Guatemala, comunicadora, defensora de la tierra, y desde hace más de 15 años trabaja en procesos de comunicación comunitaria para el cuidado de la vida y los territorios de los pueblos indígenas. Es cofundadora de las iniciativas Hackeo Cultural, Futuros Indígenas, Festivales Solidarios. Es gestora cultural, productora y directora audiovisual, consultora en Culture Hack Labs, una consultoría internacional sin fines de lucro que apoya a organizaciones, movimientos sociales y activistas para crear narrativas de cambio sistémico. Es parte de la iniciativa de Mujeres Nobel de la Paz, la Red Ford Global, la Red de Fundación Berta. Recibió además la beca de premio del Premio Sájarov, que honra a personas y grupos que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión. Entre sus trabajos más recientes se encuentran los cortometrajes Cura de la Tierra, serie documental, y Cho Ucaj Ibal. Bienvenida, Andrea. Es un honor tenerte aquí hoy. Gracias, Paola. Yo más que feliz y contenta de venir y compartir y de que conversemos un poquito. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, Andrea, quisiera que nos hablaras un poco. Tú tienes una trayectoria impresionante desde niña en temas de comunicación, pero también en temas de defensa del territorio. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia como activista, como defensora, como comunicadora, y que nos cuentes un poco de la situación que están viviendo hoy las comunidades y los pueblos originarios en Guatemala. Gracias. Bueno, primero, pues agradecerte el poder tener acá un espacio para compartir con más personas un poco de lo que he aprendido en estos bastantes añitos ya de organizarme y de que la comunicación ha sido una herramienta para mi aprendizaje, pero también para organizarme y construir procesos comunes con más personas. Y bueno, en estos años de hacer comunicación y de pensarla como una herramienta para el cuidado y la defensa de los territorios, pues mucho lo he aprendido en mi propio pueblo, en Totonicapán, en donde tuve mi primera escuela de formación en la comunicación, justamente pensándola en una herramienta para pensar críticamente en nuestro entorno, ¿no? Desde muy chavita, con la pastoral social, hacíamos este proceso de pensar cómo, pues desde las enseñanzas de la Biblia, podíamos ver críticamente pues las conductas inapropiadas de los funcionarios públicos, ¿no? Como la misma doctrina religiosa católica que se comparte también en muchas comunidades y territorios, daba algunas claves, algunos referentes éticos, políticos de la conducta de como de las personas que están en puestos de poder, y veíamos cómo sus conductas iban en contra de doctrinas y de prácticas religiosas que decían, ¿no? Tener. Entonces sirvió como un ejercicio para mí de mucho aprendizaje respecto de la labor en la comunicación como una herramienta también de pensamiento crítico y de, en algún momento, fiscalización a esas personas que toman las decisiones importantes en la vida de todos. Luego también se convirtió en una herramienta de organización, de organizarme con nuestros amigos para organizar acciones de concientización territorial para temas de tratamiento de la basura, para organizar las reforestaciones en el bosque comunal de mi pueblo, que es parte de nuestro legado ancestral y patrimonio colectivo, que creo que también nos dio la posibilidad de crecer en un ambiente en donde nunca nos hizo falta el agua, en donde teníamos garantizada pues una respiración saludable porque el aire es de buena calidad, porque hay un bosque que filtra permanentemente, ¿no? Entonces, creo que tuve una infancia muy sana gracias pues a ese tejido comunitario, a ese trabajo colectivo, y la comunicación era una herramienta para hablar de esas cosas y para aprender. Y también me mostró que incomoda y que te puede poner en peligro. O sea, desde muy chavita me tocó ver y vivir la censura desde las autoridades locales de nuestros programas de radio y televisión, pues por justamente no interpelar la forma en la que toman decisiones, el pues hacer preguntas que pueden incomodar a quienes no les gusta, pues que sus decisiones sean cuestionadas jamás, y a estos pensamientos autoritarios. Y ahí pues yo creo que sí es importante mencionar que yo crecí en un momento muy particular en Guatemala, en donde estábamos viviendo, y lo pongo entre comillas, una transición política, porque en 1996 apenas se firmó el acuerdo de paz, ¿no? Y se firmaron una serie de acuerdos, pues, entre grupos de la guerrilla insurgente en Guatemala, el ejército, las autoridades, que pusieron de alguna manera fin a un largo conflicto armado que dejó miles de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas. Entonces me tocó crecer justo en ese momento en el que se firma la paz en Guatemala. Entonces, para mí fue una sorpresa, ¿no? Tener 9 años y que de pronto en la escuela, en el discurso de la televisión, en la radio, todo era, pues se va a firmar la paz en Guatemala. Y nosotros, bueno, ¿y por qué? Y entonces empezar a preguntar eso me llevó también a entender que Guatemala venía de vivir una violencia terrible en contra de los pueblos indígenas, que tuvo prácticas genocidas, y de cómo hubo mucho silencio en los medios de comunicación, y el descubrir que los pocos periodistas y comunicadores que se animaron a contar las historias durante la guerra, de la muerte, la desaparición, la violencia, pues les fue mal. Entonces, en Guatemala hay esta larga tradición, herencia, pues, de la violencia y de las dictaduras y de unas violencias más viejas, en donde al que piensa diferente, al que hace preguntas incómodas, se le castiga, se le sanciona, se le persigue. Y pues me tocó tomar conciencia de que hacer ese ejercicio pues implica eso, ¿no? Esa violencia. Pero pues no me detuvo. Y ahí, a pesar, pues, en algunos momentos de lo que ha implicado y el también hacerlo de manera consciente, pues creo que ha permitido que aún el día de hoy pues esté en todos estos caminos de la comunicación. Muchísimas gracias, Andrea, por compartir tu experiencia. Yo creo que algo que a mí me, digamos, siempre me ha admirado es justo lo que comentas, ¿no? Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, con sus saberes ancestrales, han dado su vida por las tierras, por los territorios que habitan, y eso los ha enfrentado a los poderes. Y todo esto, pues, obviamente es parte de un proceso sistémico de violencia asociado con procesos de industrias extractivistas, anclados también a procesos políticos. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Cómo se dan esos procesos de defensa de la tierra y el territorio? ¿Cómo abogan los pueblos en Guatemala por su soberanía, por su autodeterminación, por su autonomía? Cuéntanos un poco acerca de esos procesos. Bueno, el ejercicio de la autodeterminación es un quehacer cotidiano. En el pueblo en el que vengo, si no fuera porque, pues, desde, por lo menos de manera escrita, hace más de 700 años, no hubiera un mecanismo de organización propia, de gobierno y administración de la tierra y del agua, pues no estaríamos con vida. Entonces, el pueblo de Totonicapán, por poner un ejemplo, que es el que conozco muy bien, pues ejerce su soberanía territorial todos los días, con las rondas comunitarias de cuidado de bosque, con cada autoridad comunitaria que cada año es electa en la comunidad y que ejerce un cargo de servicio, además. En mi pueblo y en el sistema de gobierno de los maya quichés de Totonicapán, somos electos en asamblea para prestar un servicio a la comunidad. No somos electos en una papeleta y cobramos un salario, sino que se entiende justamente nuestro servicio comunitario y de participación en la comunidad también como parte de eso que nosotros hemos recibido y que vamos a seguir recibiendo mientras estemos en nuestro territorio, ¿no? Y es que se garantice que haya agua, que los caminos funcionen y atendiendo las necesidades concretas en el espacio y en el territorio. Entonces, pues, a mí me tocó crecer viendo ese sistema en funcionamiento, pero también me tocó crecer viendo ese sistema siendo desafiado por las instituciones públicas, por las empresas, que muchas veces no entienden justamente esos mecanismos. Lastimosamente, nos enfrentamos al racismo que está muy institucionalizado y a un mecanismo de lectura del poder político bastante equivocado, en donde, pues digamos, los funcionarios en Guatemala, pues con mucha arrogancia nos dicen: Guatemala es una república unitaria, indivisible, aquí solo hay una autoridad y una ley oficial reconocida en la Constitución. Pero en la práctica y cotidianamente, así como Totonicapán, en Guatemala hay un montón de pueblos en donde hay autoridades comunitarias propias, gestión propia de la tierra, del agua, de las semillas, de todo, de la vida. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, digamos que el pacto político constitucional guatemalteco en este momento no reconoce que ya hay en la práctica y cotidianamente otras formas de gobierno propio de los pueblos. Y entonces eso es un problema, porque nos pone siempre en una circunstancia a veces de conflicto con las instituciones públicas, pero pues digamos que nuestro ejercicio de autonomía territorial pues se practica todo el tiempo. Y nos toca recordárselo a las instituciones cada vez que viene una, entre comillas, inversión para el desarrollo del extranjero a querer imponerse en nuestro territorio en forma de una mina, en forma de un parque eólico, en forma de una hidroeléctrica y en proyectos que son vendidos como promesas de empleo y desarrollo, pero que realmente solo siguen siendo una reproducción de esta larga historia que ya sabemos del despojo de la tierra, del robo de los bienes comunes para transformarlo en riqueza para un poquito de gente. Entonces, lamentablemente, nos han tocado autoridades bastante desubicadas, pues que firman permisos a empresas que luego creen que tienen derecho de ir a nuestros territorios que nosotros cuidamos, que nosotros gestionamos, que nosotros hemos vivido históricamente en ellos, a querer imponer un proyecto. Y entonces nos ha tocado, pues, tener que tomar la calle, tener que bloquear su entrada, tener que meternos a litigios súper tediosos en las cortes y locales, incluso internacionales, para frenar, ¿no?, esos proyectos que primero ni se consultan si los queremos y los necesitamos y segundo, que no generan cambios importantes en nuestro territorio y que, como lo hemos visto en muchos pueblos, pues cada vez que se instala uno de esos proyectos lo que trae son problemas, enfermedades, conflictos, violencia y pues 2-3 trabajitos en lo local, pero todo lo demás se va. Entonces, pues es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio constante, pues, de estarle recordando al Estado, a las instituciones, a las empresas, oigan, hay otras formas de vivir que ustedes tienen que respetar, ¿no? Justo en esas formas de vivir que son distintas y que entran en conflicto, como tú dices, con estos modelos de mundo que se venden como desarrollo, progreso, avance, esto que conversábamos, sueños de vida, ¿no? Ustedes han tenido que organizarse. Tú me comentabas también que ustedes no creen en esas iniciativas que tratan de vender soluciones al cambio climático, pero que en realidad son pues simulacros, ¿no? Farsas, porque son precisamente esos mismos actores que están detrás de del ecocidio son los que están organizando estas narrativas, digamos, hegemónicas, pero a la vez falsas con respecto a cuáles son los problemas reales que tenemos que enfrentar cuando queremos enfrentarnos al cambio climático. Entonces, quisiera que me contaras un poco de eso. ¿Cómo se han organizado ustedes? ¿Qué piensan justamente en esos procesos de defensa y de autonomía, de ocupación de su territorio? ¿Cuáles son las respuestas que ustedes están dando en términos de organizaciones, en términos de iniciativas? Sí, bueno, primero sí es cuestionar ese modelo y hacerle preguntas, ¿no? Primero, como tú dices, porque nos parece risible que pues, quienes enfermaron al planeta ahora nos quieren vender la cura, ¿no? Y nos la quieren vender y nos están recetando la misma enfermedad. Entonces, ves que empresas y sobre todo inversionistas que tuvieron sus grandes capitales en la explotación de combustibles fósiles, en minería de metales, ¿no? En la minería de concreto y en todas estas materias primas que han construido, ¿no?, un mundo de concreto, de asfalto, de cables, de fibras, de motores y combustibles que han calentado el planeta y le han provocado fiebre a la madre tierra, ahora están moviendo sus capitales, porque lo sancionaron, mecanismos internacionales, a pues eólicas, hidroeléctricas, paneles solares. Y entonces es básicamente, ¿no? Los que producen la enfermedad ahora quieren además venderla, porque tampoco es que le estén entregando a la humanidad como una reparación por los delitos ambientales y los crímenes contra la tierra, sino los están vendiendo. Y entonces además se lo están vendiendo a nuestros gobiernos, a nuestros pueblos, y los ofrecen como soluciones. Entonces es muy perverso. Y luego también nosotros pues cuestionábamos justamente el modelo incluso mismo de la generación de esas energías, ¿no? ¿Quién las usa? ¿Para qué las usa? ¿Qué se resuelve con ellas? Y nos hemos ido encontrando, por ejemplo, con que lo que al principio nos pareció una increíble idea en nuestro pueblo, que fue presentada, por ejemplo, que era un parque termoeólico. El calor, porque en mi pueblo hay unas fuentes termales increíbles, ancestrales, porque una vena de uno de los grandes volcanes de la región en Guatemala, pues pasa por ahí, nos calienta nuestra agüita y tenemos, ¿no?, baños termales y se producen gases. Nos dijeron, aquí hay una planta. Claro, el asunto y es que nos preguntamos luego, bueno, no es una mala idea y nos parece interesante pensar en salir del petróleo y producir energía, pero ¿cómo va a ser el modelo? Y resultaba que no, resultaba que los pueblos ni siquiera íbamos a ser socios de esa empresa. Era una empresa que se iba a quedar con todo, la producción de la energía, y entonces, bueno, y esa energía, pues, la vamos a pagar más barata, ¿no? Si va a ser, no, pues ni siquiera se iba a quedar en nuestra comunidad. Se iba a ir para que pudieran funcionar estas tiendas de 24/7, para que funcionaran las grandes cadenas hoteleras, los restaurantes, las plazas de centros comerciales. Entonces fue como, ok, o sea, ni siquiera es para el uso de las comunidades en donde se generan estos proyectos, pues la energía. Entonces, ¿la energía para quién es, no? ¿Y cómo se está produciendo? Entonces nos parecía como, órale, ¿no? O sea, está muy loco. Y era el mismo modelo que pasó hace 15 años cuando intentaron llevar un proyecto minero a mi pueblo. ¿Dónde se iba a ir todo lo que iba a generar la mina? ¿A lingotes en bancos o a pequeños, pequeños fondos de algún tipo de tecnología? Entonces, pues esa tecnología no la iba a usar la gente de la comunidad, no la emplean ni siquiera nuestros vecinos. Entonces nos parecía como el negocio aquí es para alguien más, ni siquiera genera un tipo de beneficio. Entonces, pues el darnos cuenta de eso creo que ha sido importante y cuestionarlo y nombrar también desde otra perspectiva, porque nos quieren vender soluciones y como lo digo, es la misma enfermedad y de alguna manera el racismo ha despreciado todas esas formas de vida de los pueblos indígenas. Y por suerte, pues ha habido gente y academia comprometida y gente que en espacios e instituciones hace investigaciones rigurosas. Y pues hace algunos años la FAO hizo una sistematización muy valiosa que nos mostró que el 80% de toda la biodiversidad que le queda al planeta, o sea, imagínense eso, la biodiversidad que le queda al planeta, que ya no es mucha, pero el 80% está en pueblos indígenas, en territorios de pueblos indígenas. ¿Qué nos dice eso, no? Entonces, cuando ese dato llegó, muchos veintes cayeron y muchas cosas que veníamos reflexionando dijimos, no, pues sí, los que tienen formas de vida que respetan la tierra donde viven pues son las de nosotros. Esas son las soluciones climáticas. No la eólica, que además termina de joder ya no solo el suelo, sino las comunidades, las granjas de paneles solares, o sea, que necesitan de minería para producirse, los carros, estos último modelo de motores de litio, que necesitan que destruyan otro continente para poder existir. Entonces, no son soluciones y son a costa de la vida de la gente, de los pueblos, de su agua, de su aire, de su estabilidad, de su bienestar. Entonces, por eso cuando pensábamos, pues, ¿qué estamos haciendo los pueblos? Porque la biodiversidad del planeta aquí está. Pues tenemos gestión colectiva de la tierra, cuidado de las semillas, formas de cultivo regenerativos, agroforestería. Entonces veíamos, órale, nosotros hemos generado tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces pensar justamente en que los pueblos tenemos ya muchas herramientas en nuestras manos y en nuestras prácticas cotidianas que han sido despreciadas, que es importante que se revaloren y sobre todo que se fortalezcan. Me hiciste recordar justamente lo que dice Yasnaya Aguilar sobre las tequiologías, estas tecnologías, ¿no? Que en forma de tequios, ¿no? Tequios comunitarios que justamente estén orientadas al bienestar de la comunidad. Y pensaba en esto que decías sobre que no han sido valoradas. Yo diría, han querido ser sistemáticamente exterminadas. Sí, porque despreciadas, borradas. Despreciadas, porque justo amenazan ese otro modelo de vida. O sea, si ustedes protegen la biodiversidad, protegen los territorios que habitan, cuidan la vida, estos otros modelos extractivos y de despojo, pues son completamente lo opuesto, ¿no? Y mencionaste también algo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que es algo que también nos toca y que muchas veces se piensa que el desarrollo tecnológico, esta idea de la nube o todo el no impacto de la tecnología en el ambiente, son también narrativas para desvincular esos costos que están siendo cargados por las comunidades y sus territorios. Entonces, no sé si quieras hablar un poco más de cómo ves tú esta idea, que para mí sería como vincular esta idea de sus formas de vida, sus formas de autogestión, de autogobierno, a también pensar mundos donde las tecnologías puedan ser otras, ¿no? Tecnologías que puedan respetar esos modos de vida o que puedan alimentar esos modos de vida en vez de destruirlos. Sí. Y es que eso es bien importante porque pues los pueblos indígenas nos gusta también mantenernos a la vanguardia, ¿no? Y hemos generado tecnologías ancestrales valiosas como el sistema Milpa, que pues es una tecnología que hoy le da de comer a más del 80% del planeta, ¿no? Esta forma de sembrar la tierra y de producir de manera diversificada, pues es un modelo que los pueblos en Mesoamérica le heredamos al mundo. Y es una tecnología que cuando se combinó con herramientas contemporáneas de los saberes, pues han generado beneficios colectivos. Y entonces desde ahí creo que es súper valioso pensar cómo combinamos lo que sabemos, las herramientas que estamos teniendo hoy, con esas tecnologías ancestrales que han mantenido la vida de los ecosistemas y que han permitido otra relación con los territorios. Y entonces por eso es que para mí el tema de las tecnologías pues es relevante, porque pues al rato aprendimos o crecimos pensando que tecnologías solo son códigos, computadoras, cables, ordenadores y servidores. Y pues las tecnologías son el nixtamal, ¿no? Que hacen las abuelas y que cosen el maíz y las tejedoras y esos sistemas súper complejos para bordar la ropa. O sea, las tecnologías tan diversas que se han generado desde los pueblos. Pero también cómo el impacto de la industrialización pues también ha despojado muchos de esos saberes, ¿no? Y entonces, ¿por qué y cómo hay modelos de tecnología que en lugar pues de servir justamente para fomentar, mejorar, ayudar en esos procesos, lo que han generado pues es más despojo? Y sobre todo, modelos que son insostenibles, ¿no? Parte de nuestro problema tiene que ver con la gran cantidad de producción de desechos, de basura, ¿no? Y cómo la obsolescencia de los aparatos tecnológicos pues han generado la acumulación de un montón de cosas que algún día antes fueron la tierra, ¿no? Los cables, ¿de dónde viene todo? De la tierra, no viene de otro lugar. Entonces, como todo esto pues no es biodegradable, no regresa a la tierra en periodos cortos de tiempo, o sea, todas esas cosas que en algún momento quizá esa forma de pensar tan occidental y tan de la inmediatez, no se puso a pensar a la hora de desarrollar, pues sí, tecnologías que al año ya no sirven, que a los 3 años, sino ¿por qué no pensar en tecnologías que duren, que sirvan para los propósitos que necesitamos, pero que no necesiten de este modelo de reemplazo, ¿no? Todo el tiempo, de este consumismo, ¿no? Y de esta acumulación. Y eso creo que también es parte de lo que ha pasado con la industria y las tecnologías, ¿no? Y con el tema de las tecnologías digitales y su actualización, que es una locura, ¿no? Y que es parte también de las preocupaciones que me da, pues porque, digamos, de mucho más joven, uno muy entusiasta con las redes sociales y la internet, pero claro, pues la nube no es un éter, o sea, están... son ordenadores, son computadoras que están instaladas en algún lugar, que están consumiendo energía eléctrica, que están ocupando un espacio físico. Entonces, mientras más nube, pues significa que más espacios físicos en la Tierra están siendo ocupados para poner computadoras, ¿no? Y que van a consumir energía. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién paga por ella? Y luego, pues otro escabroso tema, ¿qué pasa con toda la información de esas nubes, ¿no? Pero creo que alrededor de pensar en estos procesos tecnológicos, pues yo creo que estamos en un momento, además de una crisis muy grande alrededor del planeta y de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento y de cómo van al mil, o sea, de cómo se están generando condiciones en las que cada vez la vida en el planeta va a ser más difícil. Sumado, pues, a 500 años de ecocidio y genocidio, ¿no? Que se suman y que nos ponen en una circunstancia difícil, ¿no? Como pueblos. Entonces, por eso yo creo que es importante, ¿no? Como invitarnos a pensar y en crear esas tecnologías que respondan a las necesidades de hoy. O sea, yo creo que las ciencias de hoy ya no se pueden dar el lujo de seguir modelos que usaron científicos sin conciencia ambiental, sin conciencia de su contexto planetario. Y creo que ese es parte de los retos que tenemos por delante. Hay muchas cosas que me vienen a la mente cuando mencionas esto, también sobre la responsabilidad, ¿no? Las responsabilidades diferenciadas de estos modelos de vida que comentábamos, porque pienso que esto que mencionas, ¿no? Una crisis climática, pero que está anclada a un modo de vida, que está anclada también a un cierto tipo de desarrollo tecnológico, o unas ciertas prácticas asociadas a ese desarrollo tecnológico, porque nos dicen, tienes que estar conectado, conectada todo el día, tienes que producir información, datos, tienes que, ¿no? Participar de esta sociedad. Y frente a eso es a veces complejo para las personas de manera individual por sus circunstancias, pero también a veces en colectivo pensar esas otras alternativas que puedan responder a lo mejor, como tú decías, a tecnologías que sean más duraderas, ¿no? Que podamos usar de otras formas, prácticas que sean... que no impacten tanto el ambiente. Por ejemplo, como mencionabas, si producimos más datos, pues vamos a necesitar más centros de datos, más tierra que ocupen, más energía y sobre todo agua, porque ocupan muchísima agua. Entonces, ¿qué piensas de estas formas de cotidianas, ¿no? De las personas, de vida? ¿Qué imaginas tú que podríamos hacer frente a estas lógicas que son tan poderosas, estas narrativas también que son tan poderosas y que colonizan nuestros imaginarios y nuestros deseos que decíamos hace un rato? ¿Qué piensas que podíamos decirles a las personas jóvenes, a las personas que nos están escuchando? Porque a veces estos análisis pueden ser un poco descorazonadores, ¿no? Pueden a veces decir, bueno, la gente puede pensar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No hay salida. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que el uso responsable de toda la tecnología creo que es la primera parte. Uno, identificar justamente que tienen un costo. O sea, no más allá de lo que te cuesta un aparato electrodoméstico, un teléfono, vienen de algún lugar en el mundo. y hay una gran cadena de personas, de territorios detrás de un producto. Entonces, el entender esa responsabilidad en el consumo de la tecnología es importante, y también en la acción colectiva alrededor de que las empresas hagan este tipo de tecnologías de manera responsable. Y creo que ahí hay un ejercicio que puede ser importante, pero no es todo, ¿no? No es todo. Siento que también parte de lo que es útil y necesario es el pensarnos en procesos también de reuso, de ser conscientes, porque hay una moda súper fuerte alrededor del consumo de cambiar el modelo de teléfono por moda, más allá de que realmente sea una necesidad, y de acumulación, de llenar y llenar y llenar y llenar de información. Y entonces el uso responsable y adecuado que hacemos nosotros de nuestro propio espacio creo que es importante. Lo otro es no instalar la culpa. Yo creo que la culpa nos desmoviliza y nos mata la creatividad. Justamente nos lleva a esos callejones sin salida. Y creo que lo importante es convertir pues esa reflexión en responsabilidad y nuestras autocríticas en acción, y en acción rebelde sobre todo. O sea, un modelo que nos pide consumir, consumir, consumir, el ponerle límites y el decir, no, yo no necesito esto, hay cosas que no son necesarias para la vida. ¿Cuáles son esas cosas que son esenciales para vivir? Si somos estudiantes, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y cómo le damos el mejor uso posible a esas herramientas? Justamente para evitar todos esos encantamientos de cosas que se acumulan y que realmente no son esenciales en nuestro quehacer. Eso creo que es importante alrededor de la responsabilidad que nos toca a manera individual. Pero también hay una responsabilidad colectiva y planetaria en donde hay responsabilidades muy diferenciadas. O sea, no podemos cargar a nivel individual nosotros como personas responsabilidades de una minoría de la población del mundo. En América Latina, las sociedades, a diferencia de las muy grandes metrópolis, como lo es la de México, en donde los niveles de contaminación producidas por los hidrocarburos son muy altos, la gran mayoría de pueblos y comunidades en Latinoamérica no son productoras de gases de efecto invernadero. O sea, realmente son mínimas las emisiones que se generan. Sin embargo, somos los pueblos que estamos cargando todas las consecuencias de la crisis climática con mucha, mucha fuerza. Y aunque es una crisis que nos está afectando a todos en el planeta y que todos estamos viviendo, nos afectan de manera muy diferenciada también. Entonces, yo creo que eso también es importante anotarlo, porque también son peligrosas las narrativas en donde la responsabilidad es individual y es pareja. Y no, nuestros consumos energéticos son distintos. Yo no consumo lo mismo que Taylor Swift. O sea, una chica que pues, es muy buena cantante y muy buena onda, pero que usa el jet hasta para ir por tortillas, hacemos memes, ¿no? Entonces, justamente el entender que hay estilos de vida que son insostenibles en este momento para el planeta. Y esos estilos de vida que son insostenibles, pues son los que hay que cambiar. Digamos, no le puedo exigir yo a una persona, a un estudiante de una clase popular, que sacrifique el uso de ciertas tecnologías que facilitan su chamba, pues a gente que tiene inversiones en bursátiles que están, ¿no?, quemando el petróleo y enriqueciéndose millonariamente cada segundo del año. Entonces, creo que es importante entender esas responsabilidades diferenciadas y en pensar esas respuestas colectivas. Y eso creo que desde los pueblos indígenas ha sido parte de también el ejercicio comunitario, también de resolver los problemas y también de proponer soluciones. Entonces, soluciones climáticas las podemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, como un espacio primero de creación, con nuestro barrio, con la comunidad, en el condominio. O sea, pensar en qué maneras podemos impactar en nuestro entorno creo que es muy importante. Y luego, efectivamente, seguirnos organizando para pues no permitir que este modelo impuesto por un minúsculo grupo de personas en el planeta pues realmente se acabe en nuestro planeta, ¿no? A mí me da, eso a veces sí me produce mucho temor y mucho pesar ver que hay personas que de verdad quieren ver que el planeta se muera cuando ellos se mueran. O sea, que no están pensando en que todavía hay gente que no ha nacido, en que el planeta está lleno de personas y de diversidades que han habitado por milenios, ¿no?, la Tierra. Entonces, eso creo que es muy preocupante, y porque vemos lamentablemente un uso de los grandes avances tecnológicos pues en la industria de la guerra, ¿no? Vemos los robots asesinos, vemos las bombas cada vez más sofisticadas, la violencia en Palestina, que además estamos viendo siendo transmitida en vivo, ¿no? Un genocidio que no podemos parar, aunque lo estemos viendo transmitido en vivo en las redes sociales. Eso a mí me genera mucha contradicción de este momento en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo podemos tener acceso instantáneo a la información, pero qué podemos hacer colectivamente para frenar un genocidio, ¿no? Esas son de esas preguntas que me surgen ahora alrededor de esos efectos de la tecnología, la informática y la comunicación. Entonces, son esas preguntas que me gusta hacerme, porque creo que a veces pues no tenemos muchas respuestas, pero siempre está bueno hacernos buenas preguntas. Sí, me dejaste pensando justo cuando hablas del caso de Palestina y del uso de las tecnologías de guerra. Porque precisamente son estos grandes responsables, estos grandes actores que tú mencionas, los que impulsan ciertas tecnologías, el desarrollo de ciertas tecnologías para el exterminio, ¿no? Uh-huh. Y para el exterminio de cuerpos y para el exterminio de territorios que son los nuestros o de las personas, sí, en general del mundo mayoritario, ¿no? Sí. Entonces, creo que pensar esas responsabilidades diferenciadas es muy importante, porque justo como mencionas, creo que hay mucho, sobre todo pienso en las juventudes, que cargan como este peso de la responsabilidad, como tú decías, ¿no?, la culpa, como si fuera personal. Cuando en realidad no, en realidad son este 1% que produce más del 50% de los gases de efecto invernadero, este 1% que concentra la riqueza del planeta explotando los cuerpos y los territorios de todos los demás, ¿no? Mi pregunta ahora para ustedes, bueno, para ti, para ustedes como pueblos, hacia el futuro, ¿qué desafíos ustedes ven hacia adelante? ¿Cómo piensan en este avanzar, en esta defensa que debe ser no solamente defensa de ustedes, debe ser una defensa de todos, ¿no?, de todas las sociedades, de los territorios que habitamos? Porque, como tú dices, estamos todos en el mismo planeta, no nos podemos escapar de aquí, aunque algunas personas se quieran escapar del planeta. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué desafíos son los principales que tendríamos que estar pensando? ¿Y cómo podemos nosotros también responder ante esos desafíos colectivamente? Bueno, el desafío de seguir vivos en medio de una tremenda catástrofe ambiental. O sea, ese es el desafío que tenemos, nada más y nada menos, ¿no? Y entonces creo que... pienso que en ciertos grupos sociales el desafío estará en cambiar el chip, ¿no?, en cambiar el código, porque pues de repente hay una necesidad de cambiar los referentes éticos que tenemos de nuestras aspiraciones. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, o sea, hace algunos años, claro, ¿por qué no? Y qué bonito pues pensar en una casa completamente automatizada, así como en los supersónicos, ¿no? Que hablabas y salía tu robotina con tu vaso de agua, ¿no? O sea, ay. Pero claro, detrás de esas formas de vivir hay un modelo completamente insostenible para la vida colectiva. O sea, van a poder vivir así en lo que le quede al planeta después de la devastación un minúsculo grupo de personas. Entonces me pongo a pensar en lo tremendamente mezquino que es eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos vivir en este planeta dignamente todes compartiendo lo que hay? O sea, yo creo que ese es parte de nuestro reto. ¿Cómo podemos imaginarnos otras formas en las que podemos organizarnos en este planeta para que alcance la comida, para que alcance el agua, para que podamos vivir tranquilamente, dignamente, todo el mundo, ¿no?, sin joder al otro? Entonces, yo creo que eso es parte de esos retos que tenemos, de pensar esas gestiones de la vida, porque pues se han ensayado algunos modelos, ¿no? En muchos años y ahí. Justo por eso es tan importante el estudio en el tiempo, pues de las formas en las que las personas hemos habitado el planeta. Y bueno, los pueblos indígenas hemos tenido formas organizadas por miles de años, algunas en donde también pues los abuelos metieron la pata y aprendieron de su error y reconfiguraron sus modelos políticos. Entonces es algo que yo he aprendido de ir aprendiendo de la larga historia de los pueblos indígenas en esta región del mundo que se llama Mesoamérica, pues es que los abuelos han tenido esa capacidad y flexibilidad de lograr acuerdos entre los pueblos, entre las comunidades y los territorios para buscar maneras de estar organizados de manera que alcance para todo el mundo, para que hayan acuerdos, para que hayan intercambios, para que hayan flujo, ¿no?, de lo que se necesita. O sea, ningún pueblo puede solito, ningún pueblo produce todo lo que las personas necesitan para vivir. Siempre ha habido intercambio. Pero justamente la forma en la que estos intercambios han estado intermediados de mucha violencia, sobre todo desde el momento del colonialismo para nuestros pueblos, que eso cambió tan dramáticamente, pues ¿cómo nos pensamos, ¿no?, en dinámicas en donde la vida esté al centro y esté por encima del dinero? Porque lamentablemente ahora vivimos en un modelo económico que pone el dinero por encima de la vida. Entonces pensar en eso, imaginarnos, ¿cómo le podemos hacer? Y voltear a ver en dónde se están ensayando esas formas de buscar hacer esa vida por encima del dinero que ya existen, ¿no? Y cuando uno pues ve esos 80% que quedan ahí, hay muchos lugares para donde voltear la mirada para aprender. Muchísimas gracias, Andrea. Me hiciste recordar esto que dice Rita Segato, de que hay dos modelos de mundo, el modelo de mundo basado en los vínculos y el modelo de mundo basado en las cosas, ¿no? Y pienso que justo lo que hacen los pueblos de América y que han hecho por siglos, milenios en algunos casos, es no abandonar el hecho de que los vínculos entre las personas y la tierra, entre las personas, ¿no?, y su entorno, es fundamental para la vida, ¿no? Y eso es algo que se ha buscado exterminar. No sé si quieras comentarnos algo para cerrar. Sí, no, y que me parece muy, muy valiosa y potente esa analogía, porque pues a veces pensamos que la tecnología de redes nació con internet, ¿no? Y no, la primera gran red de la vida, pues el micelio, todas esas formas en las que el planeta ha estado conectado, ¿no? Los ríos como estos conductores impresionantes de la vida en la Tierra y movilizadores de la diversidad. Y creo que por eso es que también es importante regresar siempre pues, a ver a la Tierra como un horizonte y un referente ético y aprender de esas formas que tiene la Tierra de conectar, de distribuir, de organizar y dar a cada quien lo que necesita, ¿no?, y producir esa energía. Yo creo que por eso es que es tan importante pensarnos, ¿no?, esos sistemas y esas tecnologías del futuro, tomando como referencia a la Tierra y tomando como referencia a los pueblos que han estado cerca de la Tierra construyendo sus soluciones para el diario vivir. Y creo que eso nos va a servir mucho. A mí pues me ha educado mucho, me ha servido, me ha ayudado a crecer y me ha llevado justamente por este camino en donde la comunicación y las tecnologías alrededor de la comunicación sirvan justamente a ese propósito. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí hoy con nosotros conversando de estos temas. Aprendemos siempre muchísimo contigo y de todo el trabajo que haces polinizando por ahí, por el mundo, con estos saberes tan, tan importantes y tan necesarios, esta idea de regresar a la Tierra. Gracias. Así es, regresar a la Tierra para liberarnos con ella también. Muchísimas gracias, Andrea. Datos y Poder es una serie de podcasts que aborda la colonialidad de los datos, que se traduce en diversas formas de violencia contra los cuerpos y territorios del mundo mayoritario. Esta serie busca visibilizar las formas de expresión de la resistencia contra la dataficación que emergen desde las comunidades de Abya Yala.